Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Hola, hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Y acá, como todos los martes, de 22 a 24, amigo del americano, muy buenas noches a nuestro gran operador técnico, el señor Damián Espadea. ¿Cómo le va, Dami, querido? Gracias por el aguante siempre ahí, un capo, Dami. Nuestro gran DJ y amigo, el señor Dani Casanova. Muy buenas noches, Dani. Buenas noches, monito, chicos, compañeros del equipo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Y usted? Yes. ¿Cómo estuvo el fin de...? Un fin de semana largo, social, mucho laburo. Así que, bien, bien. Podemos decir que todo tranquilo. Bien ahí, suerte. Bien ahí. Feliz aniversario, Dani, querido. Para usted, sí. Y para Carmen, ¿eh? Muchas gracias. Estaba bien ahí. Todo, ¿no? Lo vi que sí. Estaba soplando la velita. Sí, sí, una sorpresa nos dieron las chicas. Bárbaro, sí, sí. Bueno, y acá a mi derecha, mi gran amigo también, ¿eh? Señor Ari Contestabile. Muy buenas noches, Ari, querido. Muy buenas noches, monito, Dani. Acá, la verdad, cansado, pero feliz. Vamos por el lado, es un espectáculo. Cansado, pero feliz, ¿no? Mientras haya trabajo, voy a estar feliz siempre. ¿Cómo fue el fin de...? Espectacular, lindo. ¿Cómo está su madre? Lindo. Bien, bien. La verdad que me sorprende día a día. Buenísimo, buenísimo. Mal, estaba mal, ahora está bien. La que anduvo más o menos mal es la compañera, nuestra querida Mónica. Bueno, vamos a mandarle un saludo grande, sí, a Moni, ¿eh? Sí, sí. A Moni Quiroz, Mónica querida, sabes que te queremos mucho y recuperate pronto, ¿eh? Sí, señor. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Si se quieren comunicar con nosotros, 1164-00-7047-6400-7047 es el teléfono de la 102.9 Vox. Bueno, yo el fin de che no salí, me quedé en casa. Tuviste tranqui, sí, ¿o no? Sí, sí. Así que tranqui, más tranqui. Estuve más tranqui que nene malo. Así que bueno. El jueves sí estuve ahí, que me invitaron el día del trabajador. Estuve con los chicos. con Dani Begui, Susi Pinto, Gloria Vivó, Liliana Bae, Ubito Uripi, mi hija, me acompañó mi hija y bueno, y la gente ahí también de la casa de Dani. La verdad que comimos un vacío espectacular, una atención, vacío, postre, helado, vino, había de todo. ¿Sí? Completation. Así que, sí, yo también los vi ahí, Dani, que la estaban pasando de 10, ¿eh? Y bueno, sí, eso, sí. De eso se trata la vida, de pasarla bien, ¿eh? Estar entre amigos y divertirse y ser felices. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Ay, qué día, señor. ¿Qué le pasó? Nada, ¿qué le pasó? Trabajamos desde las 4 de la mañana. Ah, o sea que está de caravana, sí. No, descansé un poco antes de venir. Ah, bueno, te sí. Pudiste. Se nota en la voz. Ah, con razón. Ando con la voz tomada. Bueno. Tomada, la voz nada más. De tomar no nada porque no, el fin de no salió. No. ¿Usted, no, Dani, no salió. Estuvo de evento el fin de? El viernes y el sábado. Bien ahí. Bien ahí. Así que sí. Estuve un cumpleaños de una chica de un cumpleaños de 50. Son las mejores fiestas. No hay que darle. Hay que ir. Toda música retro, toda la música que nos gusta. Y la gente va predispuesta de otra manera. Va a divertirse. Sí. Va a después disfrutar. Tuve un casamiento el sábado en el salón, una pareja ya de unos 40 y moneda de años. También bastante gente había. Ah, buenísimo. En la fiesta, sí. Bueno, sí. Bien ahí. Igual desde el martes todo el mundo festejando. No todo, pararon, ¿no? Todo el mundo festejando. Sí. A full estuvo. Estuvo a full. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Bueno, yo le voy a mandarle, porque seguro que me están viendo por la aplicación, mi hermana y mi cuñado. Con mi sobrina, así que feliz aniversario para mi querida hermana y mi querido cuñado, están cumpliendo 31 años juntos. ¡Epa! 31 añitos que están juntos, que son novios, que están casados, que son amantes, que son amigos. Así que feliz aniversario, hermanita querida y cuñado querido. Qué bueno. Y un beso grande ahí a la negra hermosa esa de mi sobrina, la hija de la única hija que tienen ellos, ¿eh? Así que les mando un beso grande, ¿eh? Espero que me estén viendo, ¿eh? Porque si no... ¿Y si no? Se pudre el rancho, ¿eh? Un beso grande, feliz aniversario. Bien, Dani, ahí, che. ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? Hoy me vine muy, muy ítalo. Muy ítalo. Ítalo retro. Qué lindo. Como lo que están escuchando, ¿viste? Mirá. Después vamos a ir subiendo y hasta la hora señalada, 23:30, que... La hora señalada. Empiezan los clásicos. Se llama de otra forma igual. Sí, volvieron los lentos de la mano de Dani Casanova. Señor. Ahí está, Bueno, ya estamos. Tenemos ahí. ¿Estamos? Nos están viendo. 5 nos están. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasa? El chat. Hoy las chicas no. ¿Qué pasa a las chicas hoy? ¿Qué no pasa a las chicas hoy? ¿Están enojadas? ¿Hay algún partido importante? Quizás. Sí. ¿Qué pasa? ¿Las chicas están enojadas? Hoy jugó la selección. ¿Ah, sí? Sí. No sabía yo que jugó la selección, pero bueno, me lo perdí. La selección de... ¿Y en Racing? ¿Viste? ¿Racing? No. Dale, que va. Qué tranquilo que está esto, che. Che, Moni. ¿Qué pasa? Escúchame. ¿Qué? ¿Dónde se puede comunicar la gente? ¿Cómo? ¿Qué opinás? ¿A dónde nos pueden encontrar? Lo voy a apagar y lo voy a apagar. Nos pueden encontrar por el iPhone, @fmradiovoc.com. Instagram, @radiovocfm. Face, radiovocfm. www.fmradiovoc.com. Y X, que antes era Twitter, @RadioVocFM. Señor. 11 64 00 70 47. 6400-7047 es el teléfono de la Box 102.9. Si querés publicitar con nosotros, con la radio, te comunicás, al 11-6400-7047. 6400-7047. Celia Sinona está ahí. Muy buenas noches, Celia. Qué grande, Celia. La mamá, no. No falla. Problema, ¿viste? Viste que las mamás. No conectar, pero ahí estamos. Viste, Dani, que las mamás no fallan. Ellas no fallan. Obvio. Ellas están en las buenas, en las malas. Ellas están, Está llegando la invitada, señores. Sí, muy bien. Buenísimo ahí. Uy. Han tocado timbre. Han tocado el timbre. Y se está aproximando, Guarda. Va llegando de a poco. Justo, de a poco. Hola, Hernán Núñez, ¿cómo está? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dice Hernancito Núñez. ¿Qué hace, genio? Hola, Hernán, ¿cómo andás, amigazo? ¿Cómo andás, Hernán, querido? Gracias por estar ahí, Está llegando la invitada, che. Sí. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. ¿Qué pasa con las chicas? ¿No nos van a ver hoy? Lo dice ahora porque bajó. ¿Celosas? ¿Están de paro? ¿Dani? No. ¿Están de paro? Dani, no, Dani, ¿están de paro? ¿Las chicas están celosas? ¿Qué pasa? No sé. ¡Escalofriante! ¡Vamos! ¿Fin de semana largo? Que no pasa nada. Ella, a ver si acuerdan de esto. ¿Cómo que no nos vamos a acordar? Porfi. Despacito viene. Bueno. Tomando el pianito. Che, ¿qué pasa? Que no, hoy. Bueno, nosotros. Bueno, a mí se me tildó el teléfono. Ahora sí, a propósito, ¿no? Es un día. No sé. Es un día de paro, como quien dice. ¡Qué raro, che! ¡Qué raro! No sé. Siempre me anda bien, hoy. Bueno. Hola, Moni, querida, ¿cómo está, hermosa? Hola, buenas noches a todos, dice Mónica Valeria Quiró. Gracias. Hola, Moni. No falla, Moni, Moni, no falla. Sí, ¿cómo está, genia? Y aquí vamos. Bueno, che, a partir de hoy. 6 de mayo, 6 del 5 de mayo del 2025, martes 6 de mayo, se va a incorporar con nosotros una genia que ya estuvo conmigo, ya me acompañó en la radio de Alejandro Cor, ya estuvo en la UEN conmigo, es una gran persona, es una gran persona. Es una morocha vistosa, es algo boom. Así que a está partir vendiendo. De hoy nos va a acompañar la señorita Erika Yanina. Adelante, Erika. A ver, Erika, adelante, si se Erika. Presenta acá. Se presenta, se personaliza. Eri, tome asiento. A partir de hoy, ese es su lugar. Nos va a acompañar Erika Yanina. ¿Cómo anda, Erika? Acérquese ahí al micrófono, pónganse los auriculares, usted ya sabe. Yo quiero llegar ya cuando están todos, ¿viste? Está bien. Vos querías que te presentemos. Claro. Está buenísimo eso. Che, semidormida, dice Mónica, ¿eh? Bueno, Moni, andá despertándote para las 23:30 que vienen los lentos después. Así que. Sí, dicen que nos trajeron unas sorpresitas para los lentos. ¡Ea! Estoy equivocado. Siempre hay algo, ¿viste? Siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo bajo la manga. Todo un ídolo, ¿eh? Acordate de este tema, por Dios. Se habrán salido a bailar con este tema. Son unos temas que ya no se escuchan tanto, pero que te quedan grabados a fuego, ¿viste? Sí, en la, pero claro que sí. En los tímpanos. Sí, en los tímpanos solo no. Ah, bueno, yo ¿viste? Seamos coherentes. Digamos la verdad. Bueno, Erika, acá tiene, usted sabe manejar esto, ¿eh? Así que entre ahí, entre en el YouTube nuestro, del programa, ahí que nos escriben. Así ya que estoy, ya estoy, ¿eh? Sí, lo que pasa es que cuesta cuando uno recién se incorpora algo nuevo. Nah, cuesta, Erika, nah, pero cuesta ambientarse. Adelante. A los 10 minutos hay que pararla. ¿Ah, sí? ¿Vos decís? Sí. De a poquito. Me pongo loco. Ariel, ¿qué le pasa a usted? Dice Mónica. A mí, ¿qué me pasa? Tengo un orzuelo en el ojo. Estoy medio dormido porque realmente me desperté a las 8 de la noche, sobresaltado. Me pegué un baño y salí corriendo. Corriendo se vino, ¿eh? Sí, corriendo. Se transpiró todo. No sé para qué se bañó porque se transpiró todo, pero bueno, no importa. Ahí está. Eso que hay poco tráfico, ¿viste? No hay colectivo, está tranquila. ¿Dónde hay poco tránsito? ¿Había tráfico? Me pareció que no había. Ay. Hoy, no sabés lo que era la capital hoy. Ah, no, en capital te la regalo. ¿No había colectivo, Erika? ¿Usted que viene? Sí. ¿Sí? Había colectivo. ¡Qué lindo día! Mónica dice, complicado si el orzuelo sale en otro lado, jaja. Ojo, ¿perdón? Bueno, ¿perdón? No. Muy cochina. Esto es Amigo del Americano por la 102.9. Vos, esta es tu onda. ¿Ya son las 10 y 22? No. Son 22, 22. No, y 19 tengo yo, sí. Yo ahí arriba veo y 22. Ajá. Y 20. Y 19. Dejemos 22, 22 hasta que llegue. ¡Qué buena música! De la mano de Dani Casanova. Lo voy a contratar para mi funeral al señor. Sí, para así hacemos una linda fiesta. Contar de hacer joda, voy a todo. Sí, olvidate, vamos. Va a estar todo pago. Usted dijo que le salió en el ojo. Sí, redundante, sí, sí. No. En el ojo, sí, sí. Bueno. Ojo izquierdo. Se ve. Se ve. Bueno, escúcheme, Ari, querido. Señor. Los viernes, ¿dónde le podemos decir a la gente que vaya? Uy, podemos ir a... ¿A dónde era que yo iba? ¿A dónde era que yo iba? ¡A Copate Textil! No está saliendo mucho. Escúcheme. Avenida 14, entre 106 y 105. Sí, señor, muy bien. Frente Escuche, al cementerio. ¿Qué le parece si empezamos a ir a frente al cementerio? Al salón de fiesta donde hace Dani. Me parece que vamos a empezar a ir ahí. Cualquier momento. Bueno, ahí, sí. Dicen lenguas de Berazategui que prontamente nos podemos encontrar con los marinos nuevamente abiertos. ¡Epa! Hay tratativas, dicen. Bien ahí. Dicen. Bien ahí. Usted sabe lo que yo le dije de los marinos, ¿no? Lo que hablamos. Sí, hay que nadar un poco ahí, pero se puede, todo se puede. Todo se puede, ¿no? Sí. Tranqui, tranqui. Sí. Paso a paso, como dijo Mostaza. Mónica dice, hola Erika, contá algo de vos, así te conocemos, dice. Ahí está. Bueno, para romper el hielo, a ver. Ya va a hablar. Abrile la heladera. Ya va a hablar, Erika. Exactamente. Sí. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ya va a arrancar, ¿eh? Cuando arranque. Sí, agarrala, ¿eh? Ya se la quería. De a poco. ¿Cómo fue su fin de Erika? Bajo agua. bien, tranqui. Pásale un mate, a ver si... Tranqui. Si va reaccionando de a poco. Estamos tranqui. Modo avión. Modo avión, exacto. Modo avión, ¿Estás saliendo a algún lado o no? No. Ah, bueno. No. Netflix. Tranqui. Un buen plan. Che. ¿Qué? El estreno de Eternauta, loco. ¿Quién es? No, ese? No lo vi. Eternauta, ¿no lo viste? No. ¿Quién es una historieta argentina de 1957. Ajá. Que ya la pusieron. La estrenaron el 30 de septiembre por Netflix. Y la verdad que es un éxito, taquilla de primera, No te escucho, papito. ¿Qué decía? 30 de septiembre, sí, pero me equivoqué, perdón. 30 de septiembre, ¿por qué dije 30 de septiembre? Falta todavía. ¿Qué? O sea, no, perdón. O sea, el año pasado. No. Relacioné, estoy durmiendo. Más o menos. 30 de abril. Ahora día posterior al Día del Animal. Mirá. No. Toda. Encima me la vi toda, completa. Los 6 capítulos. Hermosa. La verdad, hago un aplauso para el cine argentino que la verdad bravo. Me sorprendió. Mirá, bravo, yo soy bravo. Puntilloso por haber bravo. Efectos especiales. Y la verdad, me impresionó. La verdad, yo miro esas cosas y me gustó mucho. A primer nivel, Lejos, a primer nivel. Y bueno, algo dijo, porque estábamos tan plasmados, yo no sé por qué, pero bueno, qué sé yo. ¿Qué sé yo? ¡Hola, Lili! ¿Cómo andás? Buenas noches, dice Liliana Báez. Van apareciendo de a poquito, Lo que pasa es que capaz que no fueron a trabajar, ¿viste? Y se están despertando de la siesta. Ah, tenés razón. No, pero Lili sí, Lili bueno, va a trabajar igual, Lo que trabajamos también despertamos la siesta. Lili va a trabajar igual porque tiene chofer particular, así que va a trabajar igual. Mira. O sea, mira Lili, mira quién trajimos. Sí o sí. Vos vas mirá a trabajar y si no hay te llevo. Así nomás, ¿no? Sí, los sábados también, Los sábados podemos ir a Ultra Night, ahí Avenida Mitre 4637, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho, te hacen bailar toda la noche, Sí, señor. Ahí en la barra está Nachito, qué grande Nachito, no estuve este sábado, pero ya vamos a ir, un beso grande. ¿Te diste cuenta? Para Romina Emilson Martínez, una genia Romy, ¿Te diste cuenta de una cosa? Sí. Es el único lugar que no está enfrente de algún cementerio. Exactamente, está frente a una plaza. Si te engancha algo, te cruzás para la plaza. Ah, y a otra cosa ahí. Si no, atrás de los arbolitos. Al natatorio. ¿Cómo se llama el natatorio? Gatica, ¿no? Algo así. No sé. Sí, que está justo enfrente. Hernán Núñez dice, yo trabajé. Liliana Báez dice, hola Erika, bienvenida. Hola Lili, gracias. Hernán Núñez dice, me fueron a buscar los jefes, jaja. Ningún faltar, está bien. Nada. ¿Estás enfermo? No, nosotros te curamos. No tengo como viajar, yo te llevo. No puede faltar. Hoy estaba escuchando antes de salir para acá que mi vieja estaba viendo el noticiero y yo digo, también hay empleadores que la verdad que le descontaban, bueno, tiene que tenerle paciencia al laburante porque si hay paro de colectivo y más bien que van a llegar tarde porque es un quilombo. Entonces la verdad que a veces tampoco entiendo, la verdad, cuando hay paro de colectivo no tiene que ir a trabajar a nadie y listo, chao. Ahí Hernán la está saludando, Erika. Hernán Núñez dice, hola Erika, un gusto. Hola Hernán, buenas noches, gracias. Todavía no entré a YouTube, pero hay gente que nos está viendo desde México. Sí. México, acá a la vuelta. No, pero en serio, desde México. Señor. Mónica dice, yo a 8 cuadras imposible faltar. Ah, tuviste que ir igual. Gateando tiene que ir igual. 8 cuadras tiene el trabajo. Ahí estamos, ¿eh? A ver, Dani, con un temita de esos que rompen. Algo así, por ejemplo. Lili dice, sí, sí. Hoy fue un día bastante complicado. De la boca me tuve que tomar un taxi. ¿A qué hora? A la mañana. No sé a qué hora se va. Lili se va a la mañana, temprano. No, pero dijo desde la boca. Claro, desde la boca. De se tuvo que acá. Tomar un taxi. Hola, Mimi. ¿Cómo estás? Genia. Hola, chica. Buenas noches. Acá firme, dice. Hola, chicas. Gracias por lo de chica. Mimi. Es una hermosura, Mimi. ¿Cómo la quiero a Mimi? Hola, Lili. ¿Cómo estás? Gracias a Dios. Se me olvidé el café hoy. Perdón. Hoy quería tomar con café, necesitaba. Ah, ¿vos le pusiste? No, hoy, justo hoy, no le puse. Le mandamos un saludo grande a la directora de la radio, la señora Claudia Daporta. Yo no. Sabemos que. No está mirando, seguro. No. Ella no está espiando por algún lado, ¿eh? Un beso grande, Claudia. El operador dice yo la no. Nueva adquisición. ¿Por qué? A ver, ¿por qué esa agresión? A ver, explique al aire. ¿Quiere aire? ¿Quiere explicar? No quiere explicar. No arme quilombo, por favor. Este es un programa serio. Se me chispoteó. Claudia, si nos está viendo, la nueva adquisición. Acá está. 8 de la mañana, Aris. Se va Lili. ¿Qué hora? A las 8 de la mañana. No, yo arranco a las 4. Hasta Recoleta, bastante carito, dice. Y tomó un taxi. Y a esa hora estaba. ¿A qué hora? ¿A las 8? No, a las 8 habrá estado unas 25. 28 respuestas. ¿28 Lucarda? Sí. ¿28 Lucarda, mamita? Sí, señor. Yo empecé a las 4 con 15 acá nomás. Me hubiese dicho, no, Lili, te llevaba a Cocuya. Por 15. ¿Cómo por 15? Por 15 hasta Valentín Alsina. ¡Opa! ¿Escuchaste eso? Y vamos subiendo, ¿eh? Claro sí. Que sí, claro que sí. Especial para dormir. Ponemos ritmo a la noche. Eso me gusta. Ese temita para el auto me viene bien en la mañana temprano. Y esto no termina acá, porque tenemos tormentas esta noche. Y la compañera que tenemos es una gran bailarina americana, ¿eh? Mira vos, ¿qué tal? Gran bailarina. Hace rato que está... Retirada de la pista, ¿no? Sí, hay que volver a la pista. Tiene que volver a la pista, Erika. Tiene que volver a la pista. Muy pronto, por TLP. Yo ya la voy a invitar. Ya la voy a invitar. Entrenando. Entrenando en la sombra. Sí, muy buena bailarina. Eso me gusta. Paul Walker. Con su tema Don't Stop. Don't Stop, pero de por Sylvester me gusta a mí. Ese es Paul Walker, ¿no? Sí, señor Mono. Algo sé. Gracias por lo del señor. El señor está en el cielo, amigo. Hoy escuché un comentario de este muchacho que está en Radio Rivadavia. No, perdón, Radio Rivadavia no. Está en la 100. Y hablaba un poco de YouTube. Que YouTube te permite algunos temas en vivo. Y otros tenés que pedir permiso. Son los que tienen derecho a autor. Claro. Así de ser. Claro. Porque hoy lo dijo, viste, en ahora, radio. No sabemos cuál. Claro. Ay, que te toca. Claro, porque. Y ahí puede haber una. Viste que nosotros a veces perdemos la frecuencia o algo por el estilo. Uh-huh. Sí. Dicen que te bloquean la audición por un momento y después te la reponen. Sí. Lo escuché hoy al aire, lo dijo. Ay. Hablaban de ese tema también. Sí, el problema sí. Que tenemos nosotros. Todos. Claro, pero, habitualmente. Pero también, viste que también haciendo las publicidades y todo eso, tenés que poner que no es derecho de autor, todo eso, porque también te lo cortan. Exacto. Bueno, te digo algo también. En publicidad,

cruzaste todos los obstáculos, ya está. Vale, para adelante. Che, escuchame una cosa. Salve, muy buenas noches a nuestro amigo Hugo Oripic. Buenas noches, dice Moni, Ari, Dani y Erika. Huguito. Hola, Huguito, buenas noches. Bienvenido. Hola, Huguito, buenas noches. ¿Cómo estás de nuevo? Hola, Hilda, ¿cómo estás? Genia. Hola, buenas noches, gente. Amiga, dice Hilda Beatriz González. Hola, sí, Hilda, vemos siempre las fotos que subís de ahí de los chicos del bar. No me acuerdo. Fuer del Sur, ahí está. De Fuer del Sur, sí. Sal, de Euforia, acá. Euforia Barbir. Ah, ahí cambió, ¿no? Cambió. Euforia Barbir. Cariño a todo el grupo, dice Hilda. Gracias, Hilda, gracias, por estar. Hilda. Jorge Trampo dice, ¡vamos! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Recién me estoy despertando, ¿eh? Sí, sí, ojo. Sí, sí, ya de a poquito, también como a Erika, le vamos a dar tiempo. Oye, tranqui. Hola, Daniela Medina dice, soy Daniela Medina y soy compañera de escuela secundaria de Erika. Hola, me encanta los americanos desde que tengo 6 años que lo escucho, dice. Bueno, gracias, Dani. Gracias por estar ahí. Bienvenida, llegó el lugar ideal. Gracias, Dani, por escuchar. Bien, ahí va agarrando, ¿eh? Ahí va agarrando, vamos, vamos, vamos. Esto es amigo del americano. Beso a Zoe, un besito a Zoe. ¿Jugaron un quilombo? Tiki. Tiki. Cómo me gusta. Cómo me gusta la música de Dani Casanova, che. Jorge dice, dale, la noche está en pañales, claro que sí. Aguante, amigo del americano. Perdón, ¿alguien tiene bebés por ahí? Oh, hay bebés que no se cuentan. Yo lo único que le digo que acá, en la 102.9, no hay mala onda. Hay toda la onda del mundo. Así que, y en el programa también hay toda la onda del mundo. Así que. Tiki. Tiki. Sal, es un chifel acá. Y como debe ser. Obvio. Sábado Ultra Night, Avenida Mide 4637. Che, escuchá lo que tengo para contarte. Este sábado 10. Hola, americano, sí, ahí Onsari 854 entre Arredondo y Agüero en la ciudad de Wilde. Hola, americano, ahí de la mano de el polaco Asolina y Cecilia Mayorano. Te hacen divertir toda la noche, ¿eh? Musicalizando Ale Arregui. Ah, lo vi Ale Arregui. Estuve en. El viernes estuve donde hizo la señora Liliana Colomer y el señor Beto Romero, che, ahí en Quilmes, muy lindo lugar, lleno total. La verdad que mis felicitaciones a la señora Liliana Colomer y al señor Beto Romero por la excelente noche, che, la verdad, excelente, excelente. Así que ya saben. Este sábado 10, Polo Americano. Todos los caminos conducen a El Polaco, che. No, es que para mí. No me mire así. Ah, bueno. Pero si, ¿qué es eso? Hoy estoy... Ah, ¿sí? Estoy chicharretito. Está chicharretito. Mi amigo, colega DJ Maxi Gil nos está viendo. Hola, Maxi. Maxi, querido. 3 horas para llegar acá. Esos son los botoncitos del operador. Me gustó esa, póngala de vuelta. 3 horas para llegar a llegar acá. Cuente, Erika, ¿por qué? Cuente, Erika, ¿por qué? Cuente, Erika, cuente. Cuente, porque la verdad, un debut. Un despacio eso a cualquiera la puede reventar. Venía en Uber para llegar temprano. Y pinchó la rueda. Imagínate que un Uber pinche ya es como. ¡Uah! Paso número uno. Paso número dos. Conseguir otro Uber para que me traiga hasta acá. Y paso número tres. Casi me quiebro el tobillo cuando entré. Una noche accidentada. Pero lo vio que hay una rastra de ajo ahí, la tenía que tocar. No, avisá. No, Damián. Avisá, que me dejabas el ajo ahí abajo. ¿A dónde está mi amiga? ¿A dónde está mi amiga? Después decime quién es, le voy a romper la, una patada a ti. Estoy transpirando, che. No. ¿Qué che, el agua bendita no me la dejaste ahí abajo. No, acá tiene agua. Ahí tiene agua. Tome, acá tiene alcohol en gel. Ay, Dios, qué divino que es esto, ¿eh? La verdad, me encanta. Viste, mono. Como decía nuestro viejo, ¿con qué poco te divertís, eh? Mira, la verdad que sí. Uno es tan simple. Sí. Es verdad. Con tan poco uno es feliz. No hay que complicarla. Y la verdad que nos divertimos con poco, porque encima no nos pagan. Tenemos que pagar. No, entonces eso es lo más lindo. Que nos divertimos. Cuando éramos chicos también nos divertíamos con poco. Claro. Qué lindo esto, esos che. Tiempos, ¿eh? Porque lindo. Figuritas, bolitas. Porque los que son profesionales le pagan y todo, la verdad que es verdad. Nunca se sabe. Mirá si enganchás algo en línea nacional. Ahora estás en línea mundial. Ojo, no es moco de pavo tampoco. Es mundial donde estás. Así que peinate. Sabes que yo estoy contento en la radio que estoy, ¿eh? Peinate. Ya. Yo no. Ya mi edad, ya es un paso, ya está. Esta es la, ¿cómo podemos decir? Esta es el Aspen de la zona sur, viejo. Obvious. Así nomás. Para ya mí. Ya probaste el chiquito. Para mí. Ahora probá el grandote. Probá el chiquito. ¿Tenemos algo en YouTube o no? Qué temazo este, por Dios. ¿Quién no sale a bailar con este tema? Recalculando. El tema que viene, una versión extendida, dura casi 5 minutos para... Opa. Bueno, no voy a dejar toda, pero está muy bueno. No podés dejar todo nunca. El tema, se los adelanto. Un pedacito te lo tenés. Diamantes en la noche. ¿Cómo? Diamantes en la noche. Epa. Hilda Beatriz González dice tal cual, mono, la mejor radio. Gracias, Hilda. Está hablando de impacto. Hoy estaba en Capital. Estaba escuchando la Vox. Epa, bien ahí. Llego a la zona, no música? La puedo escuchar. Llego a la zona, no la puedo escuchar. ¿Cómo es eso? No sé. Y porque acá los paragüesquis se meten y chao. No, Yo llego 8:44 y camino General Belgrano, sí, porque vengo por la 8:50 todo, me meto por la 8:44, salgo camino General Belgrano y ya se mete los paraguas. Y no le aparece la claro, frecuencia. Hay mucha radio. Sí, de frecuencia. Amiga, ¿y no le aparece la palabra de Dios por ahí? Sí, no, hasta ahora no. Sí. Me aparecieron los tacón Berembó. ¿Te acuerdas, Dani, que le dije la otra vez? Pero yo, la otra vez, cuando fui a llevar a mi viejita a Churruca, en Parque Patricio, que estaba perfecto. Esperando. Sí, estaba esperando a mi hermana y a mi vieja y escuchaba perfecto en Parque Patricio. Más te digo, estuve en La Plata la otra vez, sábado anterior, no, la anterior, y se escucha perfecto. En La Plata. Hermoso tema, dice Hilda. Bueno, Daniela Medina dice que... Preparen las manos, ¿Qué? Felicitemos a Erika porque se sacó un 10 en biología hoy. ¡Bravo! Bueno, espectacular. Dani, no me quemé. Un 10 en biología. Bien ahí. ¿Qué le tocó explicar? ¿Alguna tesis, algo por el estilo de...? Era una algún, prueba, algún una prueba. ¿Algún sapo o algo? Sí. Despacio, cerebrito. Abrazo gigante, amigo Ariel, dice Hilda Beatriz González. ¿Cómo te va, Hildi? Siempre una genia. A Hilda la vamos a traer un martes a la radio. La vamos a invitar un martes a la radio. Nuestros invitados siempre son bienvenidos. Parece que no está conectado el internet, dice ahí en la compu, ¿eh? Vamos a empezar a traer gente, vamos a empezar a invitar gente, ¿eh? ¿Sí? Bueno, entonces nosotros nos vamos. No, un invitado. Poné play y andar. Sí, se nota, ya sé. Emma, diga. Van a ser invitada femenina todas las que vamos a invitar. Ahí tenés. Chao. ¿Por qué? Ah, otra cosa. ¿Por qué? Al único hombre que vamos a invitar es al polaco Gasolina. Nah, después va a ser todo. ¿Y Gastón? Esto iba a decir. ¿Y el primo? No, el primo Gastón, ya tiene su bloque. Gastón es martes por medio, viene Gastón. Tengo varios ya para invitar. Varios y varias. No, varias. Usted tiene varias. Yo tengo varias. Torcha de Diego. ¿Sabe que nos está viendo? ¿Quién? Dani Casanova. Dani, no, querido. No. Sí, vamos a invitar. Obvio. Pero uno por dos. Y hay que tener una pasta flora. Pasta frola. No diga eso porque la amiga Erika, ya sabés lo que. Hasta bombones hace, bombones. Ahora se vienen para. Mira. Lástima que acá no se puede comer. No, bueno, a la salida. Claro, allá sí. No, armamos la mesa afuera. No, armamos la mesa afuera. Operador. No. Erika, ¿qué me dijiste hoy? Hoy ¿Qué yo ibas iba, a traer? Claro, a traer algo para compartir y me dijeron no. Yo fui. No yo traiga. Fui, que acá no se podía comer. Tomame. Exactamente. Pero allá sí. Bueno, después cuando termina el programa, tomamos un mate, compartimos ahí una torta. ¿No, Erika? Torta, ¿qué hace? Torta, pasta flora. Bombones. Vos lo pedís, vos lo tenés. Mirá. ¿Qué tal? Ahí está. Te hace los flyers. Emma, te trae los postres. Emma, Erika. ¿Qué más crees? Vamos a hacer para sortear también. También. Con los oyentes. Dale. ¿Sorteo? Erika va a preparar para sortear. Ahí vamos. Ahí eso está. Sí, un bombón cada uno, ¿eh? Nada de no, la bandejita de bombones. Un bombón. No. Mezquino, le dicen al nene. Engordo. Vamos a comer la papa. Damián Espadea, ¿quién es este muchacho que dice hola monito? Oh. Ya como suena eso, che. No hay drama, voy cuando quiera, gracias, dice Hilda. Claro que sí, Hilda. ¿Están viendo el programa? Claro que sí, Hilda, va. Mira. Que a mí. Escucha esto. Apretabas el link y saltaba un programa ya editado. Ah, bueno. ¿Vos, Dani? No, anda el teléfono. Es viejardo este. Bueno, vamos a ir para atrás. Gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias. Sí, ahí te respondió Hilda. Sí, me dijo, no hay drama, voy cuando quieras, gracias. Ah, no escuché. No, la vamos a traer a Hilda. Es muy, muy buena persona, Hilda. Yo ya tengo, para traer un par de invitadas, así que. ¿Se acuerdan? Bate. ¿Se acuerdan? Sí. Emisiones anteriores del año anterior. Sí. Que comíamos choricitos a la pumarola cuando terminábamos. Ah, la bueno, audición. Pero. Pero se acuerdan de eso. Sí, pero. Imagínense no. Que. Acá no se puede. Yo no, dice. Comer Dani, acá. No. No, chorizo o sea, la pumarola que. Y donde lo comíamos era como que no. Él allá no. Mira, él, la parrilla. No sé si te diste cuenta que Damián todo lo dice a la mesa. Sí. Todo a la mesa. A la claro, y la sí. Masa también. Un poco más allá. Aparte tenemos que hablar con el operador técnico y la señora directora y tenemos que comer algo ahí, un no sé, algo. Unos fideos con tuco. Daniela Medina dice, son muy ricos los bizcochuelos que hace Erika, ¿eh? Gracias, sí, Dani. Yo ya lo probé. Yo probé. ¿Sabés qué hay que hacer? Vamos a promocionarla a ver si juntamos. Y comí las pizzas que hace, ¿se acuerda? Un día pizza también. Fui a comer pizza. Creo que fui con mi hija, ¿no? Sí. Hizo unas pizzas. Mamá querida. Así no se puede. Así no. Así no. 11-64-00-70-47 64-00-7047 es el teléfono de la 102.9 Box. Esta es tu onda. Si querés promocionarte, comunicá con nosotros o con el teléfono de la radio también, ¿eh? Si querés promocionar en la radio. De la mano de Dani Casanova. Sigo estando con la edición anterior. Oh. Salí y volví a entrar. Sí, ya lo hice tres veces. ¿Saliste? Bueno. Dale al genio. Me voy a ir directamente. Dale al genio de Damián Espadea, que él te arregla todo, papá. Reinicié. Claro. Ahí está. Ahí está. Che, hoy mi anda perfecto este. Perfecto anda. ¿No está de paro este hoy? No. Ah, debe ser eso. Así que los viernes, copate, che, ¿eh? Copate sí. Ahí en Avenida 14, en 105 y 106, ¿eh? Correcto. Y enfrente tenés el cementerio. Cualquier cosa, si te cae tu señora, tu amante, ya directamente cruzate para el frente, que ahí quedás, ¿eh? Te cuento una anécdota. No, te cuento una anécdota. Una vez fui a Copate a bailar. Estaba sentado lo más tranquilo. Se armó una enfrente. Claro, vino la mujer, lo encontró al marido. Creo que la escuché esa historia, ¿eh? Yo estaba sentado ahí en el medio. Digo, me corrí, digo, acá vuela cualquier cosa. Sí, bueno, mejor hacer un paso acostado. Sí. Porque en esos problemas no, nadie se tiene que meter. Yo pensé que ibas a decir, y sacaste a bailar una chica con una camperita blanca. No, ya. Esa la conocés. No. Vos sabés que yo era... Si estaba en Quetal, tendría, me iba a poner mal. Empezaba a salir recién y fuimos ahí a Quetal. Y se voy te quedó. A la casa de mi mamá, estaba mi abuela en ese momento, ¿no? Digo, no, ¿saben que una historia así? Y mi abuela me mira y me dice, Daniel, esa historia ya cuando yo era joven ya la estábamos contando. Claro, es... Mi abuela. Sí. ¿Te das cuenta? Hay cosas que no sabemos... Pero que son de público conocimiento. Yo pienso que no está en su sano juicio. Ay, ¿en serio? Bueno, pero también la historia de... Tus oídos ya eligieron. De lo que hicimos la colimba de la llorona, de la mujer que aparece de blanco también. Así que imagínate, yo la hice en Olavarría y decía que siempre aparecían los puestos, te mandaban los puestos allá al fondo de todo. ¿Sabes qué? A la noche... Te temblaba hasta... Mamá. Mami. Ahora sí. Ahí está, sí, ¿viste? Sí. Ya vamos a tener buen presupuesto, vamos a cambiar todos los celulares, todo. Vamos a hacer remera nueva. Vamos todo. Por el iPhone, ¿no? Así que... Un iPhone 16, olvidate. Mi sobrino se compró un iPhone 16. ¿Sabes que yo miro el iPhone y no... me dice nada, qué sé yo, no a sé. A mí qué. No me dice ni me llama. No sé. Miren quién lo está viendo. Mire, Erika, ahí. No presencia sé si ve. Sociedad. Espera, que no me sale, a ver. Yo también, a ver. Hola, ¿entro? Claudia. Le aparece la directora de la radio. La manda más. La señora sí. Claudia Daporta. Sí, señor. Gracias, Claudia, por estar ahí. ¿Cómo le va, señora? Hola, Claudia. ¿Está todo bien, señora Claudia? No, Ah, qué buena música, che. Bueno, sin querer, son las 22 horas 56 minutos. Sin querer queriendo. Sin querer. Tenemos dígale a la gente cómo va a estar el tiempo. Uy, horrible. En este momento tenemos una temperatura de 19 grados. Próximamente tormentas en toda la madrugada, así que agárrense. ¿Otra vez? Sí, señor. Por lo menos toda la mañana. Y después, eso sí, Viernes calma, sábado y domingo solcito. El mejor día, el sábado. El sábado estamos el que quiere a salir, full, ¿no? Sí, el que quiere que salir no el sábado porque tengo un casamiento y la ceremonia es todo al aire libre en el parque del salón. Oh, no va a llover. 12 grados de mínima, 22 grados de máxima. La señora Claudia Laporta dice, digamos que sí, jaja, se ríe. ¡Sale, un chifer acá! Gracias. Hola, Ángel, bienvenido. ¿Quién hizo eso? En este programa, no, por favor, Con la directora de la radio, no, por favor, ¿Quién hizo qué? Que me lo perdí. Muy buenas noches, Ángel Gustavo Herrera. ¿Qué hace, Gustavito? ¿Cómo anda? Hola, mono, y a todo el grupo. Hola, mono, y a todo el grupete genios, dice. Gracias, Gustavito querido. La próxima traigo el laurel en la cartera. ¿Por las dudas? Mirá, la próxima trae cinta roja. Ah, eso también, tengo que anotar. Laurel, ajo. ¿Qué más? La cruz de madera, ¿qué más? La cruz de madera por la estaca y la bala de plata. Estaca de madera y bala de plata. Dios, ríe, Claudia. Claudia se ríe, bueno. Por lo menos la hacemos reír. ¡Ua! Está ruda, dice, mirá, Mónica. Mónica dice ruda. Claro, sí, cómo razón. No, ruda, macho ruda. Y hembra, por las dudas, ¿viste? No, a ver si creamos un conflicto entre las dos rudas. Polaco. Pero en serio, hay que tener acá una estelita de ruda. Lili Bae dice vinagre. También, voy a venir recargada. Bastante brujas son, ¿eh? Me saltó la ficha ya. Vinagre. Sí. Por la bola de plata. El demonio se acerca. ¡Oh my God! Si hay que traer bala, traemos bala. De plata, por favor. Un amigo mío, se encontró en Casilda una bala de por lo menos 10 centímetros oxidada, así que se estima que es de la época de la colonia, cuando entraban las primeras balas. Mira vos. Andá a saber, capaz que la decía que te la mande, que yo la junto. Sí, vos la juntás, pero el flaco la cotiza y va a tener que cotizarla. La encontró enterrada, así no, que imagínate. Yo adopto, no compro. Ah, ¿adoptás? Bueno, la verdad que está todo muy lindo, pero amigo del americano, se va a una pausa publicitaria y ya volvemos con la 102.9 Box. Sí, señor. Clásico de los viernes, Copate Night, DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui, Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11-39-46-40-46, Instagram, dhc.danieldj, distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno, realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp. 11 36 68 87 26. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, arroba Pizza Party Marce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Estamos de vuelta. Acá estamos de vuelta. Che, el amigo Walter Horacio, así se dice, Saucedo, te da a pagar por semana, ¿eh? Así que todos los pagos, ¿eh? Puede hacer por intermedio de todos los pagos. Todo un ídolo, ¿eh? ¿Qué es lo que vende nuestro amigo? Herramientas, toda clase de herramientas. Uy, qué bueno. Escuchá, bueno. Dale gas. Hola, Gastón, ¿cómo andás, Hola, primo? Gastoncito, ¿qué haces, genio? ¿Qué haces, papá? ¿Cómo andás, Gastón? ¡Sal, acá! ¡Hola, Alicia! Gracias, Alicia, por estar ahí. Muy buena noche, amigo del americano. Tarde, pero seguro, dice. Hola, Alicia Arce. Genia. Como te quiero, nana hermosa. Yo no. Ah, bueno. Como me gusta este tema, che. Ya quiero bailar, ¿eh? ¿Viste que nos está viendo? Acabo de verlo, mirá. Este muchacho, Mónica, se llama Juan, sí, Sosa. Hola, Juancito Sosa. Juan Sosa, me suena. Sosa, sí. Mónica, dice, esto es para vos, Erika. Erika, te tenés que poner, o colgar, o no sé, ¿eh? Un ojo egipcio, protege de la mala onda y la cinta roja en la muñeca. Jaja. Mirá vos. Bueno, dale gas. Todos los días aprende algo nuevo, ¿viste? Qué buen tema, dice Mónica. Dani. Gracias, Moni. Gracias, Moni. Ariel, yo te quiero igual, dice Alicia. ¿Quién? Alicia. Y obvio, si hice algo malo. Gastón dice, estoy preso porque Shazam me dio perpetua. Vení, no, a pelear con nosotros. Shazam, no sé, ¿sabes cómo viene, lo ponemos? Pagué, Gastón, dale. Le deshilachamos la alfombra. El martes que viene tenés que venir, Gastón, ¿eh? Pero el martes que viene vas allá. Sí, sí. Ya. Eso sí, acordate. Hay sorteo. Te presentamos a la nueva compañera, Erika Yanina. Te ríe, Gastón. Sí, señor. ...23:30... de la mano de Dani Casanova, volvieron los lentos, ¿eh? ¡Apa! Hola, batería Herman, dice, felicitaciones a todo este gran elenco, nos están alegrando esta hermosa noche de martes con excelente música y conducción, muchísimas gracias. Bueno, gracias, es la idea, ¿eh? La idea, Herman, la nueva compañera acá, ¿eh? la señorita Erika. Señorita, ¿no? Sí, obvio. Esas cosas no se preguntan. Claro que sí, Gustavito. Alicia Arce es una muy buena bailarina también. Dice Ángel Gustavo Herrera. Alicia, buena bailarina, dice. Ah, Gastón extraña los mates suyos, dice Ari. ¡Qué grande! Los próximos, cuando vengas el martes que viene, viene con café. Cafecito. Pero caliente el agua, porque si no, no sé si vamos a aguantar la hora que nos queda. Al martes que viene, no. Escuche, después hay que hacerle un regalo a Mari, porque Mari calienta el agua, está ahí, Ella así es que siempre, siempre muy servicial. La verdad que hay que darle las gracias. Muy cochina. ¡Epa! ¿Quién lo dice? ¡Epa! Tenemos un operador de primer. Es un capo el operador. Fabián Espadero. Puede ser. Gastón Espinosa dice: saludo a la nueva integrante. Gracias, Gastón. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar. Cuando son las 23 horas 8 minutos en la República de Quilmes. El operador es el mismo, el mejor, el mismo y el mejor. Re loco ese chabón. Ángel Gustavo Herrera dice: lo estoy viendo porque con esto de los coles no puedo ir a dar mis clases a Bustillo. Hasta la vuelta. ¿Qué onda, Alicia? Nosotros también te reconocimos que sos una gran bailarina. Pará, Gracias, Gustavo, dice: ¿cómo está? Por fin alguien me reconoce. Algo como bailarina, jaja. Mirá quién apareció. ¿Quién? Josecito Acosta. ¡Hola, José! ¿Cómo andá, papá? ¡Qué grande, José Acosta! Gran bailarina el señor, ojo. Y gran persona también, sí, igual no, que mi. Que su querida esposa. Sí. Los dos son geniales, es poco. Hola, José, ¿cómo anda, amigazo? Veinte minutos y nos acercamos a la hora de los lentos. Hola, querido amigo, ¿qué equipo? Dice José Acosta. Sí, sí. Hoy está, hoy vino, hoy ya está con nosotros Erika Yanina. Sí, hemos bailado con Alicia, dice Ángel Gustavo Herrera. 10 de mayo, ¿dónde tenemos que ir? Polaco. Las noches de Polaco Americano ahí en Java Evento. Sí, señor. Onsari 854 entre Arredondo y Agüero, Ciudad de Wilde. Ahí de la mano del Polaco Solino y Cecilia Mayorano se van a hacer divertir toda la noche. Grandes premios, grandes premios y muy lindos premios, Hasta karaoke hacen los chicos. Hasta de todo hacen. De todo, de todo. Okay. De todo hacen. Ahí de la mano también musicalizando Ale Darregui y Gustavito, también está Gustavo, que ahora no me acuerdo del apellido de Gustavo, ¿sí? Y ahí también en la barra están atendiéndote Alicia y Jorge, la gente de Java. Sábado 10 de mayo, a partir de las 22 horas creo, Sí. Onsari 854. Vayan temprano porque se quedan sin silla, José Acosta dice: gracias, monito. Hola, Ari, Dani y a la nueva integrante. Hola, José, gracias. Alicia dice: hola, Hilda hermosa, hace rato que no te veo por las pistas. Ah, Alicia Arce dice: saludo a la nueva integrante de la Vox. Mira. Hola, Alicia, muchísimas gracias. Yo me acuerdo que cuando con la amiga Erika íbamos a hacer Radio Alejandro con todo, los que nos seguían era hombre. ¿Por qué? ¿Perdón? Mujer y nada. Todo hombre. Hombre. No era. ¿Por qué sería? Sí, mirá todas las mujeres que hay. Pero ¿te diste cuenta? Sí, bueno, ¿te diste cuenta por qué se guardó? ¿Por qué no sale a bailar? Bueno. Hay que ver el itinerario, la historia, hay que ver. Igual, no es nada que nos importe, pero... Obvio. Qué lindo. Mirá quién apareció. ¿Quién? A ver. ¿Quién? ¿Para qué tira si no va a decir? Es que se me borró. Oh. Mire. ¿Quién? Quedé en la nada otra vez. No se puede. Recalculando. Mira, Gustavo Suárez. Hola, mono. Hola, Gustavito Suárez, ¿cómo andas, genio? Hola, bienvenido, Gustavo. Saludo grande a la familia, ¿eh? ¿Es de esta audición? Eso es lo que... No, también te puedes comunicar con el programa al iPhone. No, porque arroba fmradiobox.com. Qué cambiada que está Erika, decía yo. Instagram, arroba radiobox.fm. Face, radiobox.fm. www.fmradiobox.com. Y X, que antes era Twitter, arroba radiobox.fm. 102.9 box. Esta es tu onda. Este tema, cuando lo escucho, disparo. En serio. Sí, no. Sabe que le disparo a este tema. Lo siento tan denso a este tema, en serio. Este tema es del año 1982. Sí. Tiene. Tiene sus años. Sí. Sí, claro que sí, Dani. Ahora sí. Ahí está. Hemos llegado. Hemos vuelto a hacer. Y eran las 12 y 5. Pero igual lo estoy escuchando distinto, ¿eh? No como lo escucho en otro lado. Son versiones mías, mono. Ah, ya me parecía. Es el tema con Yazam, ¿te acordás? No lo nombré a Yazam, que le dio perpetua a Gastoncito. Debe estar preparando los temas para el martes que viene. Te estás preparando para el martes, ¿no, Gastón? Vi que tiene algunos disquitos nuevos, para traernos y mostrarnos acá. Bien, don Carlos. La otra vez te pasé un link donde había una persona que liquidaba todo. ¿Te acordás? El fin de semana te pasé un link donde había una persona que liquidaba todos los long play. Ah, me voy a fijar, por ahí lo vi y no me acuerdo. Mimi dice: Dani, vos siempre con tu buena música, genio. Gracias, Mimi. Ah, mira. El viernes. No sé, Bonnie. ¿Y el sábado? ¿Y el sábado? ¿Qué hacemos el sábado? ¿Y el domingo? No, el me sábado. Parece que está tirando como ¿qué hacemos el viernes? ¿Dónde podemos ir? No sé. Porque está con signo de pregunta. ¿Usted sabe de algún lugar que se puede ir el viernes? Dígalo usted. Bueno. ¿Para qué lado? Y ¿para se puede ir su, a Copate? Avenida 14, entre 105 y 106 de la ciudad de Berazategui. Ahí de la mano de Oscar Fernández y Laura Iribarne, musicalizando nuestro gran amigo Claudio Alexi Gómez. Sí, señor. A vernos. No sé si es... Exacto, dice. Me parece que va a ir para aquel lado. Para allá. Gracias a Dios. No te puedo seguir, Moni. Sábado, Ultra Night, ahí Avenida Mitre 4637, en la ciudad de Villa Domínico, partido de Avellaneda. Ahí en diagonal a la plaza del Parque Domínico tenés Ultra Night. De la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho, te hacen bailar toda la noche. Sí, señor. RRPP, Romina Emilce Martínez, en la barra. Vos vas y lo ve a Nachito, le decís que va de parte mía y te atiende de primera. Te cobra todo. Vamos, Nachito. Ahora le voy a pasar un tema muy conocido, hiper conocido, de los clásicos, pero en versión remix. Vamos, de la mano de Dani Casanova. Toma versión remix. Escuchá, sí, y después sí, me Moni. Gracias, Moni. Pero ¿sabés qué pasa, Moni? Si me estás viendo, yo lo pongo. ¿Entendés? What happened, monito? Vas a tener que pegar un codazo así. Vos me entendés a mí. No, escuchá esto. No, esto es un himno. Es un himno. Qué guay. Hay que bailarle esta versión. A la señora Mónica, o señorita Mónica, habría que invitarla una vez, o un par de veces, o unas cuantas veces, para que venga a comunicarnos un par de cositas acá. ¿Qué le parece? Sí. Cositas, no. Cositas, comentarios. Decir cositas, no, decir temita, hace pequeño a todo. Cosas. Hay que hablar en plural. ¿Y por qué no hacemos un micro? ¿Qué quiere que no, no, microprograma? Un micro y traemos. Un microprograma. Que me pasen a buscar del, a mí. Lógico, un microprograma o un microprograma para la mujer. ¿Qué le parece? ¿Cómo no? Sí, y esa es la idea. Sí, no estaría mal. Esa era la idea. Esa era la idea. Sigue siendo la idea que dije. Claro que sí. Sigue siendo. Así que vamos por ese lado. Ya tenemos a Erika, así que vamos a ir invitando. Para que vayan haciendo. Mire, si se una hacen, parte para las mujeres. Se hacen un micro y van extendiendo el horario y cada vez hay más audiencia. Sí, después nos rajan a nosotros. No, nos abrimos un programa aparte. ¡Epa! ¡Epa! Escúchame, hicimos bien traer a esta chica acá. Claudia, te estamos consiguiendo clientes, Todo puede pasar. Igual auspiciante, vamos a tener seguro. Hola Pablito Elba, qué grande. Hola Monito, dice Pablito. Pablito es el dueño, es uno de nuestros auspiciantes. Ahí de la pizzería, ahí en Domínico. Pablito y Rita, gracias por estar, Pablito. Genio, el genio de las pizzas, en Ultra Night. Vamos a comer la papa. Todo, pero se desviven, se desviven para comer las pizzas, todo lo que hace Pablito, las empanadas, todo, Es bien sabroso. Jorge Trampo dice que temón. Y sí, mirá el DJ que tenemos, papá. Gracias, Jorgito. Che, comparo y todo. Gracias, Moni. ¿El Poli habrá ido a trabajar? ¿Quién? Poli. Ceci no apareció. Poli tampoco. Están de paro los dos. No, igual son y 20. El polaco y media. Ceci capaz que está trabajando. Escucha qué tema. De la mano de Dani Casanova. Mirá cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. We'll be right back. Jorge Trampo dice: estoy saltando en la cama con mis hijos con el remix. Ah, mira. Bien, bien, esa es la idea. Mónica, si lo decís vos. Entretenido. Gracias, Mónica. Palabra mayor, ¿eh? Ya está, estamos hechos. Muy buena la música, dice Mónica. Muchas gracias. Me parece que se viene el agua. Mientras venga el agua sola. Dio el pronóstico y ya está lloviendo, dijo. ¡Qué tormentita! Acá dice que ya está lloviendo, pero acá no. Qué lindo día, ¿no? En esta zona, alrededor, está goteando, ¿no? Eso no es llover. Todavía no llueve. Ari, ¿cómo va a estar el tiempo? ¿Y cómo va a estar el tiempo? Hermoso. No nos para nadie. En la 102.9 Box, amigo del americano. Y más, con el mejor DJ de la zona sur. ¿Qué sí, tenemos, señor, papá? Bien, don Carlos. Lili dice: Ari, ¿cómo va a estar el pronóstico para mañana? Sí, por eso. Espectacular. Espectacular. Escuchame, tenemos viernes y jueves con lluvia. Sí. Viernes nublado. Espectacular, dice: ahora salimos, el agua está a la vereda. No, pero está espectacular. Si estamos entre amigos, siempre va a estar espectacular. ¿O claro no? Que sí, obvio que sí. No, no, no. Espectacular, pero quizás, quizás para algún postrecito después de las 12. Así que vayamos preparando algo para dentro de 5 minutos o 6, que empieza la hora de los lentos. ¡Ua! ¿Querés publicitar con nosotros en el programa o con la radio? Te bueno, podés comunicar al 11-64-00-70-47, 64-00-7047. Y al programa te comunicas con el Mono Sosa, Ariel Contestable, o si no, Dani Casanova, y ahora también con Erika Yanina. Esa. Alerta de tormentas fuertes, dicen acá, para San Francisco Solano y alrededores. Uy, yo paso por Solano justo. ¡Qué tormentita! Tenga cuidado, ¿eh? No puede hacer 23 grados a esta altura. Lo que resta de la noche. Con la noche remix. Sí, vamos, señor, todavía. Lo que resta de la noche y principio de la mañana, lluvias. Y mirá quién apareció. Imagino, mirá. Imagino. Hola chicos, me estoy yendo a cenar de una amiga. Un rato lo voy a escuchar mientras manejo, dice José Polaco Solina, que va a estar este sábado 10 en Java Evento, ¿eh? Mira. Ahí en Onsari 854 entre Agüero y Arredondo. Polaco a Solina, americano. Dale, papá. Ahí te saluda Erika Yanina, Pola. Hola, José. ¿Cómo estás, Pola? ¿Todo bien? Es una nena. Hilda dice: muy buena música, DJ Daniel Casanova. Gracias, Hilda. Acá en el Doque City hay unos truenos terribles, dice Liliana Bae. Para sí, que no deje. Cuando llegue acá. Acá en la zona de Quilmes está goteando. Gracias a vos, Pola, por la buena onda de siempre. A vos y a Ceci, sabés que te bancamos, Pola. A vos y a Ceci te bancamos, ¿eh? No se olviden, sábado 10, Pola Americano, Java Evento, Onsari 854 entre Redondo y Onsari, Ciudad de Wilde. ¿Trajeron botes? Todos los caminos conducen a Java Evento. Espectacular, sí, espectacular. Cualquier cosa, un bote. Jorgito dice, ya arrancó a llover en Varela, ¿eh? ¿Viste? Pero acá no, vos tenés que pasar por el nosotros. Claro. Nos atacan de nuevo, Franco. Estamos en Varela. El ojo del huracán. Mirá. No. Ah, no. Piedras no, también. No, no, pará, Moni. Esperá que llega a casa. No, anuncia no. Piedra en la tele a tener cuidado, chico, dice. Me aburro. No podés sacar el auto. Está bajo los árboles, así que el de Dani está. Sí, pero ¿sabés qué? En un ratito te. ¿Sabés cómo queda el árbol? No, a ver. Sin hojas. En la tele que muestran lluvia. A ver. Alerta por fuertes tormentas. ¿Y yo qué dije? Che, pequeño tema. Para los que les gusta el automovilismo, una semanita más y la tenemos debutando a Colapinto en las pistas. Mira, de Imola. ¡Rago de mierda! Alicia Arce dice, llueve en Berazategui. Se va. Ya nos va rodeando, ¿eh? Nos va rodeando. Muy buena noche, chicos. A mal tiempo, buena música, dice. Exacto. Ignacio Amador. Buenas sí, noches, Ignacio. Gracias, Ignacio, por estar noche. Ahí. El Pola dice, enadrogué a Valde. ¡Epa! Allá para el lado de mi barrio. Adrogué. Bonito cuando llegue a Valde. Ya estoy rodeado, no tengo escapatoria. Ponele remos al Corsa. Dale gá, Dani, dale gá. Qué buen tema ese, Sí. Llueve en Berazategui. Llueve en Adrogué, llueve en el Doque. Llueve en todo lado. Menos acá. Entonces está bueno para quedarte en casa y seguir escuchándonos en Amigos del Americano. Vayan preparando el postre. Acá por el boliche del bosque, ni gota, dice. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Acá unas gotas nada más. Entonces cuando llueva acá no va a llover acá. Vamos a ir zapando. Hay que tener cuidado con los ladrillos. Dani, bajemos el ritmo. Llega la hora, dice Mónica. Mirá cómo te la dirigen de afuera. Ah, mirá. Imaginate si te vives acá. Otra que Claudia, la señora de la radio. Está bien eso. Moni, lo que vos querés viene después de la pausa publicitaria. Qué grande. Bien ahí, Gastón, sí, ganó el rojo. 4-1. Sí, sí. Gol, Leo, dice. 5-1. Che, el Pola dice, hoy Canelones de la Ayala. Esa es mi amiga, dice. Bien ahí, Pola. Bueno, deja algo. Mónica dice, tanta agua no va a hacer falta, los bomberos hoy, dice. Che, falta un minuto para lo lento, dale. Todo llega, Moni, todo llega. Vamos a una pausa publicitaria y cuando volvemos, volvieron los lentos de la mano de Dani Casanova. Dale, che, chao. Clásico de los viernes, Copate Night, DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui, Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11-39-46-40-46, Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp 11 36 68 87 26. Presupuestos económicos. En Java Eventos Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, arroba Pizza Party Marce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Y ahí estamos, de vuelta después de la pausa publicitaria. Mándale gas a este, que me gusta este tema, che. Vamos entrando en clima. Titanic, ¿no? Titanic. Vamos entrando en clima de a poquito, de la mano de Dani Casanova, volvieron los lentos. Cambiame la música. Ah, esto es Titanic. Agua, inundación, chao, lluvia. Pola dice, poné los lentos, jaja. Pero sí. Te va a comer canelones, Pola. Pola, después vas a estar como piano embrujado. Claro. Claro. Poli, ya, tendrías que estar comiendo. Vas a agarrar un canelón y te vas a pensar que es. No. No, Pola, después vas a estar como hombre que le regalan a la ballena. Escuchá, Poli, escuchá. Después te explico cuando lo veamos. ¿Con qué entramos hoy? A ver. No digas nada. Entra directo. Cambiame la música. Ahí está. Algo. Así suave. Arranca. Agarrate si arrancó así, ¿eh? Uf. Esto es Volvieron los lentos, de la mano de Dani Casanova. Y llueve encima. Me dice la antorcha de Diego. Y voy de mi amiga, no puedo hacer nada, dice el Pola. ¿Por qué? ¿Y el auto? ¡Qué buen tema! Robbie Gibbs, ¿no? Robbie Gibbs. Integrante de los Bee Gees. Uno de los Bee Gees. Robbie Gibbs. Temazo. Preparen el helado, ¿eh? Y nosotros preparamos el hielo. Claro, cuando íbamos a los asaltos y nos teníamos que volver a casa, llegábamos y nos poníamos hielo. Para bajar la temperatura. No. Así no. ¿Cómo no? ¡Lo siento, Wilson! Está tranquilo, igual yo borro todo. Bueno, resetea, resetea. Me salió, che. ¡Manuelita! Se ríe, Mónica. Pero sí es la verdad. Saco la cabeza por la ventanilla y dice, así me enfrío, dice el Pola. No, Pola, te va a despeinar todo. Después va a estar. No, ¿y el frizz? ¿Por eso? ¿Frizz? No, imagínate. Con la humedad que hay. Monito, dale, dice Moni. Erika, usted en los asaltos era una nena. Era una nena, sí. Me acuerdo que un día me fue a buscar a mi papá y. ¿Y qué? Y, cuente, y, cuente. Y vio, claro, no me dejaban salir, ¿viste? Lincharon tanto para que me dejen salir por primera vez a un asalto. ¿Qué pasó? Que me va a buscar mi papá porque él tenía miedo, ¿viste? De los padres de antes. y encuentra uno revolcándose en el pasto con una... ya te venís a casa. No. Yo, inocente adentro, viste, comiendo papas fritas y claro, los pibes, viste, yo ya estaban. Yo no fui, papá, no. Yo no fui. Yo no fui, ni sabía, pero ¿qué están haciendo? No sé, bueno, nunca más me dejó salir. Ah, igual. El polaco dice la queratina. Ah, ese es el antifrizz, claro, ahí está. Así tema. Es, Gastón, así es, un temazo. Este es un temazo. Sí, Robin King, Like It a Fall. La queratina. No, me transpira la mano, sí, Damián, no sé por qué. Le está temblando escucho la esto, mano, veo. Escucho estos temas y... y me agarra el Parkinson. Manuelita. Por eso voy a tomar... Dami, por eso voy a tomar un trago de agua. ¿Pero eso es agua? A tomar la leche. ¿No tiene... ¿Tiene pinta ¿no de tiene cubito? No es agua, es gin. Sí, bueno, sí, Walter Saucedo apareció y está saludando. Hola, Walter, querido. ¿Cómo está? Sí, Walter es herramienta, Acuérdense que Walter Horacio Saucedo te da a pagar por semana, Todos los pagos. El amigo Walter Horacio Saucedo. Ah, oh, no. Escucha eso. Y este pianito era. Escuchabas esto y ya sabía. Hola, buenas noches, dice gente. Walter Horacio Saucedo. Mónica dice: terrible tormenta acá y los lentos. Dale. Dale. Esto es Savage. Ahí lo dijo el tema. Only you. Acá apenas llueve. Y sabe que también el nombre Savage del perfume. Hay un perfume que está bueno. Ah, es el de Dior. De Christian Dior. Christian Dior. No digan marca, porque eso también no. Lo tengo. Lo tengo, lo tengo. Si decís marcas también te... ¿Te facturan? Te aplican. Che, pongamos una marca nosotros, a ver si... Pepe Luis. Armemos una marca. No, nos cortamos nosotros mismos. Pepe Luis. Cobramos también. Dele gas, Dani. Que las chicas están que arden. Subilo, subilo. ¿Perdón? Boba. Oba, oba, oba. ¿Vino Erika? Sí, dejala, dejala ahí, tranqui. Estoy pensando, estoy pensando. Uf. Me imagino el martes que viene. Agarrate. Uf. Está preparando los cañones. Vos dejá. Ojos, trueno, relámpago y centella, dice Gastón. Ahí me gustó, Esto es amigo del americano. 102.9 box. Esta es tu onda. Jorge dice: tronando mal acá en Varela, se repicó. ¿Qué parte de Varela está? Varela es grande, pero. Claro. Él está a 2 cuadras del bajo nivel. Ah, no. Justo el lugar donde se inunda. Usted está para el lado de los country. Claro, usted está para el lado de los country, Erika. Ya me preocupa ya. Voy a entrar con la canoa. No se haga problema, amiga, que el corsita entra, No se queda. Cualquier cosa, yo estoy en el lado de capital. Centro, dice Jorge. Centro. Mónica dice: quedó muda con los lentos. ¿Se acuerda? Claro que sí, Mónica. ¿Cómo no vamos a acordar, Krypton? Estos temas. Sí, esto lo pasaban al principio, estos temas. Sí. Alicia dice: San Pedro está corriendo los muebles. Se escucha mucho ruido allá arriba, dice. Jaja. ¿Se largó ya o está relampaqueando? Vaya a agregar, ya sabes que dejé el paraguas arriba de la repija. Un poquito fuerte, un poquito fuerte. Si San Pedro está corriendo los muebles, porque ojo, está haciendo lugar. Pista de Cripto, luz violeta y estos temas, dice Gastón. Sí, tal cual. Y esto sí, está tronando. ¿Está relampajeando? Tanto. Gracias, muchísimas gracias a todos por hacernos el aguante. Gracias, de verdad, de corazón, gracias. Qué linda noche nos espera. Musicalizada por Dios. Rogamos que podamos salir. Llegar, no salir, tenemos que llegar. Otro temazo de la mano de Dani Casanova. Volvieron los lentos. A partir de las 23:30 hasta las 24. Este es el espacio de Dani Casanova. Información urgente. Celia dice, tu mami, dice Dani, acá lloviendo tan fuerte y unos truenos impresionantes, dice. Mirá, todavía por acá no. La verdad que da miedo porque... te juro que apenas unas gotas. Aquí. Gastón dice, bien ahí el operador con el Eternauta. Ah, ¿por los bichos? Me parece que se viene el agua. Subila, subila, Cindy Loper. Grande Cindy. Hace poquito la vi a Cindy Loper en un recital, Está igual, igual. Pasan los años para Cindy Loper. ¿Y no la invitó a comer? No. ¿Será posible? Después de... después fuera del aire le voy a decir... le voy a decir algo. Che, a ver cuándo nos reunimos a cenar. Todos. De verdad, Armamos un encuentro. Pizza, empanadas, mate, vino tinto, vino todos blanco. Todo. Champagne, no. Heladito, frutillitas con crema. ¿Todo? Bueno, ¿algo más? Todo. Todos y todas y todes. Flan con Dani, crema y dulce. De todos leche. Dice, todos no. ¿Cómo todos no? Va sorteo. Si va a sorteo, perdimos. Sale más barato si va a sorteo. ¿A dónde está mi amigo? Che, no. Es malo. Y aquí estamos, con la lluvia. Acercándose a la radio. Y con los temas de Dani Casanova, sí, Falta la torta frita, ¡Epa! ¡Ahí! ¡Compro! Torta frita, mate cocido. Escucha. Manjar de los dioses. Escucha esto. Jorge dice: llevo la vajilla y mantel, Ven ahí. Mira. Ya está. Ya hay uno invitado. Ya hay dos que se invitaron ahí, Sí. Sí, bien, ahí. Dos, ¿verdad? Después tenemos pizza, empanada, cositas dulces. Qué buen tema, ¿no? What's night? No, Dani. What's night? Es magnífico, ¿no? El tema is love. Se pregunta, ¿es esto amor? Aparte tiene el ritmo justo para no cansarse de bailar. Las chicas se desmayaron, Y ya es tarde, tienen que ir a trabajar, cansadas. Super clásico, dice Hilda. Ceci ya no estuvo hoy, Ceci no estuvo. Pola, capaz que está trabajando. Dale gas. Chiqui, para que endulcen sus oídos. Nosotros estamos todos los martes de 22 a 24 por la 102.9 Box. Esto es Amigo del Americano. Correcto. Transmitiendo desde la ciudad de Quilmes. Musicalizando. ¿Te gusta la banda, Ari? Ahí tenés una banda. Alto tema esto. Otra banda. Musicalizando el gran Dani Casanova. Operación técnica Damián Espadea. Hoy con la presencia de Erika Yanina. A mi derecha, co-conductor Ari Contestabile. ¿Quién le habla? El Mono Sosa. Sí, señor. Chico, dice Mimi, me voy a dormir, le mando un beso a todos, que descanse y muy buen programa, los felicito, gracias Mimi. Gracias. Buen descanso. Descanse, Mimi. Para vos y para José. Ve hacia la luz. La próxima voy a tomar unos mates, Mimi, ya, así estrenamos el matecito. Excelente los lentos, Dani, dice Mónica. Gracias, Moni. Acuérdense, gente linda. Sábado 10, Polo Americano, ahí en Java Evento, Onsari 854, entre Agüero y Arredondo. Musicalizando Ale Arregui y Gustavo. En la barra te van a atender Alicia y Jorge, tremendo, tremenda. También tenés Ultra Night, Avenida Mitre 4637, ahí en Domínico, partido de Avellaneda, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho, te hacen bailar toda la noche, con la gran atención de Romina Elmils Martínez. En la barra, Nachito, decí que va de parte mía, es todo pago. Excelente. Y en Berazategui, los viernes, ¿dónde nos podemos ir? A ver. Dale, decilo. Copate. ¿En dónde está? Calle o Avenida 14, entre 105 y 106. ¿Quién te reciben ahí? La señorita Laura Irigarne y el gallego Fernández. Oscarcito Fernández. El galleguito. Y se baila, ahí se baila. Musicalizando nuestro gran DJ y amigo Claudio Alexi Gómez. Frente al cementerio, no te olvides. No, tanto noche. Oh, temazo, la dama de rojo, ¿no? Noche de clásicos. Oh, Dios. Clásicos lentos. Ella sí que me pone la piel de gallina. Hay que tener sangre de pato para esto, ¿eh? Celia dice: bueno, será hasta el martes. Que tengan muy buenas noches y muy buena música. Gracias, mamá. Gracias, Celia, por estar ahí. Que descanse y buen fin de. Buena semana y buen fin de, Celia. Gracias. Mónica dice: uff, por favor, temón. Cristi Re, la dama de rojo. Qué buen tema. Si habré apretado con este tema, che. Los dedos contra la puerta. Menos mal que eran los dedos. Es verdad, Gastón. Sí, señor. Muy bien. Muy bien, Gastoncito. Sí, tiene data, tiene data. El de venado tuerto, es verdad. Es argentino. Chris de Bell. Chau, Gastón, beso a la familia, dice Celia. Y el señor me encanta, Chris, se saludan, viste, por el chat. El señor Chris de Ver. El señor Chris de Ver es argentino, nacido en Venado Tuerto. Rosario, eso es Santa Fe. En Santa Fe. Yo sí, estuve sí. En Venado Tuerto, conozco Venado Tuerto. Fui como 3 veces. Chicos, que tengan un buen regreso a su casa y buen descanso, dice Hilda Beatriz González. Ya después nos hablamos por privado, Hilda. Si sí, venís una noche, martes. Gracias, hasta Hilda. El programa. Gracias, Hilda. Pero todavía no termina el programa, chicos. No se hasta vayan. El próximo martes, chicos, dice. Bueno, se va a descansar la gente, ya quedan. Faltan 10 minutos para que termine mi turno. Me quiero ir. Pero no te vayas. Claro. Viene lo mejor ahora. Mi turno ya terminó ayer, no, dijo. El tema que viene es para... ¿Para qué? ¿Para qué? Los lentos no, lo que sigue. ¿Qué? ¿El postre? No, eso ya está rendido. Se queda Hilda, che. Ah, pobre. Qué grande, Hilda. Bueno, entonces este tema se lo vamos a dedicar a Hilda, que se quedó. Para vos, Hilda, que te quedaste, hacernos el aguante. Se prende Dani Casanova. ¿No? Espero que te guste, Hila. Este es para vos. Mirá quién es. ¿El Puma? ¿Puede ser? Ah. A él le gusta el Puma. Agarrate, por favor. Dale gas. Ahora una prisa y te amaré. ¡Trae el hielo! La barra trae. Aceite, eso sí, aceite. ¿Para qué aceite? Dígase, tortambreta. La milanesa, va a ser. Usted no entiende, usted no entiende, jefe. Tengo miedo que termine muy mal. Pero esto es lo máximo. Se ríe, Mónica. Qué grande, ¿no? Qué operador que tenemos, ¿no? Sí, se pasa, ¿eh? Se la va con eso. Se ríe, Mónica. Y tu vientre como el fuego. Ahí va, ¿eh? Escucha esto. Qué descripción, ¿eh? Y ahí revienta ahí. Y ahí arranca. Señora. Y se nos puso cariñoso Lari. Sí. Boni, dale masaje. Combate. Escuchame, está bueno para una noche de masaje, ¿o no? No, yo paso. Masaje, dije, masaje. Masajes. Ahí está mi nuera, mirá, Janina Marlene lo está viendo. Hola, Jani. Gracias por estar, Jani. Beso a mis nietas. gente que fue mamá hace poquito. Mirá que bueno. Ari, ¿qué onda usted? Dice Mónica. Perdón. Tengo una gana de llorar. Un saludo para tu hombrecito de la casa también, ¿eh? Bueno, gracias. Qué grande. Uy, si le dedicaste este tema a Hilda, sos un criminal. Gracias, dice Hilda. ¿Por qué? Mientras tu piel se estremece y se despierta el instinto y otra vez. Contá, Hilda, contá. No, pero con estos temas me convierto en mandril. Lo que pasa es que aflora todo con este tema, ¿qué crees? Los dos estamos temblando. Lo hizo bien, ¿eh? Estoy transpirando, che. Y yo bien, nada, la P. No, Dani, la pincanteás mal, Dani, no. Che, afuera está todo húmedo. No. Y acá en la radio estamos con aire acondicionado. A tomar la leche. Prende el aire. Arrancó, bueno. Agárrense para el martes que viene. Yo sé lo que le digo. ¿Así? No. Mónica dice, este tema, los truenos, la lluvia y sí, que vengan los bomberos, dice. Y con este, Moni. No te alcanza la lluvia, Moni. Dime por qué lloras. ¡Apa! Más Tony. Muy cochina. ¿Y por qué te ahogas? Jorge dice, lluvia con techo soledad. De chapa. ¿Y por qué me tomas? Y así mis manos y tus pensamientos. Ya hasta el cable se me dobló, che. Se están derritiendo los cables. Yo te quiero tanto. Menos mal que aclaró que eran los cables. No dije nada, no dije nada, señor operador. No dije nada. No lo dudes más. Aunque en el futuro. Como el peligro de codificar, el que hacía el personaje. No dije nada. Y nos estamos yendo, ¿eh? ¿A dónde? Y nos estamos yendo. ¿Ya nos tenemos que ir? Sí, nos estamos yendo. Justo que estábamos entrando en clímax. Me rompe el hechizo ahora, ¿eh? Un tema más y nos vamos, No, el operador dio permiso hasta la una. No, el operador te va a poner. Yo no. Vale, póngale. Se terminó el turno. Ahí suena el pipip y explota la bomba, Se terminó el turno, señor. Qué ruido, Moni. Qué grande, Moni. Le quedan 15 minutos, señor. ¿A dónde está mi amiga? ¡Acá estoy! ¡Olvídala! Vos tenés la culpa, Vos tenés la culpa, Ari, ¿De qué? Toda la culpa siempre es mía. ¿Pero de qué? Loco, se pudre todo. Dani, no, porque Dani es un tipo serio. Claro, un tipo inmaculado. Aparte, escucho la mitad de las cosas, pero yo acá tengo toda la música que está saliendo. Claro. Bueno, Jorgito Trampo dice, muy buena semana, chico, abrazo, Dani. Un abrazo, Jorge. Gracias, Jorgito, por confiar en nosotros. Buena semana y buen fin de papá. El sábado sale el sol. Un tema más y nos vamos, Dani, querido. Sí, monito. Y a esta chica no la pasé en este bloque todavía. Creo que es el primer tema que voy a poner de ella. A ver, una chiqui, qué lindo. Chica, señora ya. Una chiqui hace tiempo. Mónica dice, excelente programa, cuídense. Mucho saludo a todos, vos también, Moni. Gracias, Moni. Gracias por estar. Moni. Yanina Marlene. Hola, abuela. Hola, bebés. Hola, ¿cómo están? Igual que la abuela, ¿eh? Janina. Janina. Marlene. ¿Qué? No, esa es mi nuera. Ah. Mi nuera, sí. Se llama igual que yo. Patricia Sosa. ¿Y cómo se llama? ¿Qué apellido tiene? Sosa. Sosa. La mejor. Los mejor Sosa. Patricia Sosa, Mercedes Sosa. El cantante de tango, ¿cómo era que se llamaba? Julio Sosa. Ya está. Esta era. Y acá el Mono Sosa. La mujer, papá, del rock. Genia. Hola, amigo querido. Bueno, ahí está mi amigo Víctor Roja. Gracias por estar, amigo. Hola, amigo, gracias por estar. Abrazo, amigo, hoy superando de a poco. Sí, el miércoles pasado nos dejó Silvana, mi amiga, y la mujer de mi amigo Víctor Roja. Así que, bueno, que en paz descanse. Lamentablemente. Un abrazo a toda la familia con Víctor. Entonces. Así que, Víctor, vos sabés que tener el apoyo de todos tus nietos, tus hijos y tus amigos, ¿eh? Te quiero mucho, hermano. Dale, ya te voy a visitar. Abrazo grande, gracias por estar. Janina dice, estoy con mi Mille. Mille, ay, mi nieta mayor está con la bebé, ¿viste? La, qué lindo. Milenka, hola, morocha hermosa. Ya tiene niñera ya, ¿viste? Bueno, Dani, querido, nos vamos yendo. Bueno, gente, gracias por compartir toda esta música linda que nos gusta a nosotros y espero que a ustedes también. Así que bueno, una semana más y nos vemos el martes próximo de 10 a 22, de 10 a 24, perdón. Bien, así que buen fin de para todos y buena semana. No, gracias a vos por la buena música que pasaba, papá. No. Vos sos el genio. Erika. Bueno, gracias por escucharme. No, gracias por invitarme, Monito, a compartir tu programa. Un placer. Junto al elenco que comparte con vos. Un gusto haber estado acá. Y bueno, que tengan un hermoso fin de una hermosa semana para todos los oyentes. Y bueno, nos vemos próximamente. Bien ahí. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos con el Ari, ajo, querido. Bueno, chicos, espero que estén todos bien. Que disfruten de la noche. Y tengan mucho cuidado, especialmente desde ahora hasta el mediodía. Va a llover, tengan cuidado en la calle. Piso está resbaloso, tengan cuidado, en serio. Bien ahí. Bueno, gracias señor Damián Espadea, nuestro operador técnico. Muchísimas gracias a la señora Claudia Vaporta por abrirnos las puertas de esta hermosa casa, de esta hermosa radio. Dani, querido, como te digo siempre, gracias, papá. No, sin gracias vos, a ustedes. Sin vos el programa no sería nada. Erika, gracias. No, gracias por, a vos. Por venir, gracias por estar, gracias por hacerme el aguante, que ya me lo hiciste en dos veces en Alejandro Cor, en la UEN. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Ari, querido, vos sabés. Los quiero a todos. Gracias, gracias, gracias, gracias a todos por estar. Nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, de 22 a 24, en la 102.9 Box, en esto que se hace llamar Amigos del Americano. Buena semana. Buena semana para buen todos. Fin de. Y como digo siempre, sean felices y seamos más empáticos. Chau. Gracias por todo. Chau, gente linda. Los queremos. Del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Martínez